Me dejaste con el alma entristecida y te llevaste la que tuve en mi existencia. En mi pecho dejaste una herida. Con él recuerdo inolvidable de tu ausencia. Le di mi amor a la que tanto amaba. Quedó mi ser en un penar profundo. A esa mujer que tanto yo adoraba. Yo ya no puedo ser feliz en este mundo. Pero otro amor me ha de traer la calma. Te he de encontrar postrada y sin sabores. He de encontrar un consuelo para mi alma. Y me dejaste con el alma entristecida. Te llevaste la que tuve en mi existencia. Aquí en mi pecho tú dejaste un hondo.